Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del universo conocido y también por el universo ignoto. Y comenzamos con música, en este caso, conocida, toda ella. En este caso no vamos a hacer un programa con esas novedades rutilantes, recientes, inéditas, sino que vamos a recordar algunos discos bien alabados y venerados de la pasada temporada, porque este programa consiste en el repaso de los mejores del año, los mejores de la temporada 2020-2021, según el panel de especialistas de la Transglobal World Music Chat, que ya sabéis que es una red de divulgadores de estas músicas ubicados en los 5 continentes, una iniciativa que hace ya 6 años lanzó este programa que estáis escuchando, Mundofonías, con nuestros compañeros de World Music Central, y que sigue generando iniciativas. Lo que en principio eran los mejores del año, que solíamos anunciar en enero, se convirtió a partir de hace un año exactamente en los mejores de la temporada 2020-2021, así que contamos más o menos desde septiembre del 2020 hasta agosto del 2021. Recientemente se publicaban esos listados que tienen la particularidad, además de elegir a los 100 mejores discos de esta temporada, de determinar también los mejores discos por regiones del planeta. Por supuesto, el número uno se lleva dos premios. Se lleva el del mejor álbum del año y también el del mejor disco de su zona del planeta, que en este caso es el África subsahariana. Desde Mali nos llega la música de Balaké Sissoko, este duende, este virtuoso de ese instrumento, el arpa laúd, llamada kora, tan característica de la música de muchos lugares del África Occidental, que él maneja con esa expresividad y creatividad interesantísima. Su disco Yuru, como comentaba, ha resultado ser el mejor álbum del año después de sumar todos los votos a lo largo de esa temporada de todos los panelistas de la Transglobal World Music Chart. Vamos a seguir repasando esos mejores discos según las regiones del mundo, y en este caso nos vamos al África del Norte y el Oriente Próximo, o el Oriente Medio, según se mire. Una zona donde una pequeña isla pues ha tenido bastantes éxitos musicales en esta lista de la Transglobal World Music Chart. Nos referimos a Chipre, y el responsable un poco de todo ello es el artista al que vamos a escuchar con su proyecto en solitario, como Antonis Antonio. Su disco Kismetin es, según la Transglobal World Music Chart, el mejor de África del Norte y Oriente Próximo. Yeah. Escuchábamos la música de este chipriota Antonis Antoniou, buen amigo del programa, por cierto, e impulsor de diversos proyectos musicales como Mesidumani, El Trioteque o su propia experiencia en solitario, Antonis Antoniou, con este disco Kismetting, que, como decimos, alcanza el galardón de ser el mejor disco de África del Norte y de Oriente Próximo u Oriente Medio. Él viene desde Chipre y hay un poco de polémica con eso de que Chipre se asigne a esta región del planeta, porque algunos dicen, bueno, pero si Chipre es un país de la Unión Europea, etcétera, etcétera. En fin, nosotros no nos fijamos en criterios políticos o de otro tipo, sino meramente geográficos, y Chipre pues está situada en esa parte del planeta de Oriente Próximo. Y en su territorio además conviven o lamentablemente están divididas por una frontera esas culturas de origen griego y turco. Pero estábamos precisamente hablando de Antonis Antoniou, que él con sus proyectos además es uno de los activistas, defensores de que esa frontera desaparezca y del hermanamiento de toda la gente de la isla de Chipre. Bien, su disco es el mejor, como decíamos, del norte de África y Oriente Próximo según la Transglobal World Music Chart. Y ahora, ya sí, nos vamos al mejor disco europeo según los panelistas de la Transglobal. Este disco corresponde a la Capella Sefsi Warszawa o Warsaw Village Band, en su nombre en inglés, con el que es más conocido internacionalmente. Ellos han publicado un disco, Ubozhenie Waterduction, en su traducción o en su versión al inglés, del cual vamos a escuchar esta danza jasídica de Ursetche. We'll be right back.

Hemos continuado aquí en Mundofonías, estamos repasando en esta edición los mejores de la temporada 2020-2021 según los panelistas de la Transglobal World Music Chart. Y nos hemos quedado ahora con el disco elegido como el mejor de América del Norte y Central, que lo firma este pianista cubano llamado Omar Sosa. Es ya su penúltimo disco, porque ahora anda presentando otro. También Balaké Sissoko anda presentando otro y lo escucharemos aquí en Mundofonías. Pero este es el que ha sido más votado durante esta temporada por los panelistas, como digo, de la Transglobal, titulado An East African Journey, un viaje por el África Oriental. Aquí Omar Sosa se ha ido juntando con músicos de diversos países, de esos territorios. Concretamente aquí le teníamos en colaboración con Abel Ntalasha, un artista procedente de Zambia, que canta en lengua Lenje, una lengua de la familia Bantú. La pieza Shibinda, que da paso al mejor disco, según los panelistas de la Transglobal, transregional. Y diréis, bueno, pero este de Omar Sosa es un disco transregional también, ¿no? Porque este músico cubano se junta con músicos africanos. En fin, aquí nos basamos también en un criterio técnico, que es que quien firma el disco es Omar Sosa. Omar Sosa es cubano, entonces el disco queda atribuido a esa región del planeta, América del Norte y Central. Y este otro disco lo firman conjuntamente Mulatu Astatke, el mítico músico etíope, y un grupo australiano, Black Jesus Experience. Así que tenemos aquí a dos artistas, un artista y una banda, mejor dicho, pertenecientes a diversos lugares del planeta y por eso es el mejor disco transregional. To know without knowing, saber sin saber, algo así, saber sin conocer. Vamos a escucharles en esta pieza titulada Mascaram Setaba. Thank you. when the red big moan, the fire is evident. Get them up, high cone represent. Live on the brethren, digital Africa. Open the aperture, front to the back of the club, come mash it up. Future roots in the building, sci-fi, Mr. Monk up in it. Wait up, hold up, wait just a minute. Cold ambulance, we came to kill it. Vibes in the dance, I'm catching the feeling. Independent and living it, rip that syntax. Kids back with another rap, air fashions and fads. Keep it classic in hand, sand shift, tantric. The man is the mister, with the gift of the gab. Fly by kinetic, your rap is synthetic. I leave it powder-weighted like a watermelon fetish. Soar like Aztec, sexual magic. Mr. Monk about to fire up the chalice. Vibe with synergy, the high risk of energy. Put it up for chat ones, man, make me palm. And make us a sukasa, we hide every drop. And I'm rocking that, boom. Mozambique, Brazil, all cool. One love Africa, we keep on the move. Mulatto, VJX, live and direct. From the north to the south, from the east to the west. Concorrect, champion sound. One test, yes. Ahí teníamos este ejemplo de la música conjunta de Mulatu Astat que el veterano y venerado músico etíope desde los años 60, nada menos, ha sido uno de los precursores de eso que se ha dado en llamar el Etio Jazz. Y por otro lado, el grupo Black Jesus Experience desde Melbourne, Australia. Juntos han firmado este disco, To Know Without Knowing, que ha sido considerado como el mejor disco transregional por los panelistas de la Transglobal World Music Chart. Y es que estamos repasando, como sabéis, esos mejores discos de la temporada. Y le llega ahora el turno al mejor disco de Asia, Central y Oriental y Pacífico. Un proyecto musical que nos llega desde Mongolia, Hushuktun. Su disco Jangar nos acerca la combinación de esas técnicas ancestrales del canto Humi, tan característico, ese canto difónico propio de Mongolia y que también tiene géneros hermanos en territorios cercanos como la República de Tuvá, Altai, etcétera, etcétera. Y con este disco Jangar, como decimos, este grupo Hushuktun recibe el galardón de mejor disco de Asia Central y Oriental y Pacífico. Чиммик эжлэхэн сүгэ

Seguimos en Mundofonías y seguimos disfrutando con maravillosas músicas que nos han cautivado durante la pasada temporada 2020-2021. No es que se haya acabado el 2021, pero sí esa temporada, ese curso, por así decir, desde septiembre del 2020 a agosto del 2021. Esos son los meses, ese es el periodo que se considera para determinar cuáles son los mejores discos de la temporada, según los panelistas de la Transglobal World Music Chart. Como os comentamos, es una iniciativa que surgió de este programa que estáis escuchando, Mundofonías, y de nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos, y que en la actualidad reúne a unos 60 panelistas desde los 5 continentes aportando su visión sobre lo que es más interesante de lo que se cuece en el mundo con las músicas de raíz, músicas de inspiración popular, etcétera, etcétera. Nos hemos ido ahora a la costa de nuevo del África Oriental para escuchar la música de la mejor recopilación de la temporada 2020-2021, según la Transglobal World Music Chart. Es un disco de la serie Zanzíbara, el número 10, aunque en este caso no recoge música de Zanzíbar, pero sí de regiones adyacentes, ya en tierra firme, como decíamos, en la costa del África Oriental, en lo que hoy en día es Kenia y Tanzania. El disco se llama First Modern Taarab Vibes from Mombasa and Tanga, y más o menos de esas localidades y áreas procede la música de Mombasa, en lo que hoy es Kenia, y Tanga, en lo que es Tanzania, antiguamente Tanganica. Entre los años 1970 y 1990 se han hecho estas grabaciones, y aquí vamos a escuchar a un artista cuya procedencia es incluso de un poquito más al norte de lo que ya es Somalia, aunque trasladada después a tierras de la costa keniata y del área de Mombasa. Se trata de Asho Abdo, conocida como Malika, y aquí la hemos escuchado con ese grupo de sonoridad tan exuberante como acaba de sonar. Y por cierto, estos dos últimos discos que hemos oído, el de Husut Gun desde Mongolia y este Zanzíbar A10 desde el África Oriental, son dos producciones del sello francés Buda Music, un sello que, como sabéis, nos reporta alegrías musicales con mucha frecuencia, y de ello pues estamos muy contentos. Y tan contentos están los panelistas que en el ranking de sellos, que se ha computado también por primera vez en esta lista de mejores de la temporada, pues Buda Music ha quedado en el puesto número 1, seguido también de otros sellos interesantes e importantes como Glitterbeat Records, Arc Music, No Format, World Circuit, etcétera, etcétera. Toda esta información la tenéis en la web transglobalwmc.com, y si queréis visitar la de nuestro programa para tener también acceso a todos los programas, emisiones, informaciones de Mundofonías, pues lo tenéis bien fácil, mundofonías.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram, y a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Cuando contamos todo esto es que normalmente nos vamos a despedir, y es que eso es lo que vamos a hacer, escuchando una pieza de otro disco que en este caso es el mejor del área del planeta que nos queda por comentar y representar, que es América del Sur. Un artista brasileño, Mateus Aleluya, recreando los cantos afro-brasileños y los ritos de las diversas religiones sincréticas en un disco que lleva por título Olorum. Ese es el disco que, a criterio de los panelistas de la Transglobal World Music Chart, ha sido designado como el mejor de América del Sur para la temporada 2020-2021. Con esta pieza, Kawo Kabiesile, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez para el medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Sobo, ai, cuguma. Morizó, Morizó, Moria ruinha caô, cabecilê, sagisobô, sagi é tchocuê, dos lunda de Angola yeto. Sobo é Jeji, Axante Fon. Sobo é Daomé, Sobo é Beni. Xangô, rei de Ioiô, justiça é seu Oxé. Xangô, Arolê, Minaso de Dê, Aganjú, Aira, que carregou babá. Caô, caô, caô, caô. É Tchokuê, das lunda do Angola Yeto. Sobo é Jeji, Axante Fon. Sobo é Daomé, Sobo é Beni. Xangô, rei de Ioiô, seu Oxé. Xangô, Arolê, Minaso de Dê, Aganjú, Aira, que carregou babá. Caô, caô, caô, caô, cabecilê, caô, de gelo com sobô. Acuguma, Morizô, Morizô, Moria ruim, caô, cabecilê, sagisobô. Caô, cabecilê, caô, cabecilê, cabecilê. Thank you. Thank you.